El tribunal está formado por diferentes organizaciones de tipo ambientalista. El tribunal, claro, el tribunal está convocado por una red latinoamericana que reúne a 40 organizaciones afectadas por la minería y también organizaciones no gubernamentales que van desde México hasta Tierra del Fuego, y especialmente participan activo en la organización el Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo de Bolivia, Acción Ecológica de Ecuador, la organización Cooperación de Perú, la Asamblea Sanjuanina, que son los afectados del proyecto Pascualama en el lado argentino, el OLFA en Chile, ¿ya? Y una serie de otras organizaciones que son parte de estas redes de los distintos países. Se ha constituido un panel de jueces, un panel de personalidades de la sociedad civil latinoamericana, de la cual son parte Elsie Monge, que es una destacada líder de los derechos humanos en Ecuador, una religiosa. Está también una representación de las organizaciones de la sociedad civil canadiense, que es Karen Keenan, que es abogada y bióloga. Es también parte de este panel Lorenzo Muelas, en representación del movimiento indígena latinoamericano. Él es un destacado líder indígena de Colombia. Sí. Y de Chile está participando Monseñor Juan Luis Isern. Y terminamos. Juan Luis Isern. Juan Luis Isern, obispo emérito de Ancú. Y Cristian Cuevas, presidente de los Trabajadores Contratistas del Cobre y que actualmente es director de Negociación Colectiva, Conflictos y Solidaridad de la Central Unitaria de Trabajadores. Ese panel de cinco personalidades van a emitir una reflexión y una un dictamen, un llamado a la sociedad latinoamericana respecto de lo que está pasando con la minería en la región. Este jueves, entonces. El tribunal sesiona el día jueves en el salón de actos de la Central Unitaria de Trabajadores ahí en la Alameda, y va a contar con un panel de algunos expertos para exponer la situación general latinoamericana, y luego se van a presentar cinco casos que son los que se van a analizar y sobre lo cual va a emitir un dictamen este panel de. ¿Y ustedes vienen a invitar al Consejo Minero? Claro, el Consejo Minero es la entidad que reúne a fundamentalmente a las grandes empresas transnacionales que operan en Chile y en Latinoamérica, también a Codelco, por cierto. Y en esa representación los estamos. Aquí no se puede hacer entrevista. Perdón, pero no me tome la mano. Sí, ¿quién es usted? No importa. No, a mí me importa, yo soy esta radio. ¿Quién es usted? Que me viera a tomar la grabadora y quitarme la mano. ¿Quién es usted? ¿Me puede decir quién es usted, por favor? Por favor, ¿me puede decir quién es usted? A ver, pero ¿me puede decir quién es usted? Dígame quién es usted, primero, yo no sé. Ya le dije, soy periodista radio. No sé su nombre, no sé su rudo, no sé por qué está acá. La señorita me dejó entrando. Así que dígame usted quién es. A ver, pero no se necesita tanta hostilidad en esta situación. Sí, aquí no se puede hacer entrevistas, no están citados acá, pero yo necesito un recinto privado. Es un lugar privado. Pero para hacer entrevistas, estamos aprovechando la situación que nos hicieron a través de. ¿Cuál es el problema? ¿De qué le molesta? No, aquí no se puede hacer entrevista. ¿Me puede dar su nombre? No. Mientras no se disculpe, va a haberme tironeado o no. No entiendo, okay, pero no entiendo cuál es la. ¿Sabes quién es José Ramón Pecar? Con el editor de. Sí, llámelo inmediatamente. Llámelo con su nombre. Vamos a recibir la carta. Bueno. Y don Javier no quiere darnos unos minutos. Es que don Javier está a punto de viajar ya. Ah, ok, bueno. No hay problema. ¿Cómo? ¿Y me va a dar una copia? ¿Una copia firmadita? Sí, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo se llama la sentada? Claudia Salas. Ya, ok.